no todo es palabra, no todo es música, no todo es silencio. La hendidura que producen las palabras, las notas, los trazos, el misterio de la radio. Misceláneas arte y tiempo. Experimental art. Fabián Casas es poeta y escritor argentino. Hacia afuera. Pienso en toda la gente que a esta hora mira televisión. Una lluvia finísima cae en la calle y emerge desde el suelo. Un silencio precario. De la ventana hacia afuera, los límites de mi lenguaje crearon un mundo que ya no me interesa. El pavimento mojado refleja las luces de los autos, rojos, verdes y amarillos, moviéndose. Despertarte a mitad de la noche y ver en el otro lado de tu cama a tu mujer llorando es una experiencia importante. Quiere decir, entre otras cosas, que mientras paseabas por los cuartos iluminados de tu cerebro, algo se estaba gestando cerca tuyo. Un error con el cual mantenés una particular relación de intimidad. Porque, aunque no firmemos nada, ni corramos apurados bajo la lluvia de arroz, pensamos que es para toda la vida, y así seguimos. Botes que durante la noche quedan amarrados al muelle, golpeándose entre sí, según el viento. Fabián Casas. Y escucha este otro, que se llama Superpoder. Como si fuera un superpoder, tiene los sentimientos encapsulados. Cuando los abre, están tal cual los dejó. Podríamos decir que la burocracia es ese lugar donde ya no hay una pizca de amor. El largo corredor de los años, brillando, envasado al vacío. Thank you. Marina Garcés es filósofa española y dice acerca de la tecnología: la tecnología es una expresión de nuestra visión del mundo como sociedad y como civilización. Si no cuidamos los imaginarios, las ideas y las maneras en que pensamos ese mundo, la tecnología se empobrece y se convierte en algo que solo pretende controlar, aunque sea de forma aparentemente sofisticada. Estamos en tiempos de reacción. No sabemos hacia dónde vamos, pero hay que estar dando respuestas y soluciones inmediatas todo el tiempo. La tecnología ofrece una experiencia de la inmediatez que acentúa esa sensación. Pero en una parte de nuestras interacciones a través de la tecnología, realmente no estamos haciendo nada. Meros clics que van y vienen y que nos van haciendo cada vez más reactivos. Dice Marina Garcés. Y agrega algo más. Tener más información no significa saber qué pasa ni cómo comportarnos respecto a ello. El acceso a la información ha sido acompañado de una producción deliberada de confusión. Es una nueva forma de ignorancia, un analfabetismo ilustrado que necesita ser abordado de otra manera. ¿Cómo me gustó esta expresión? Un analfabetismo ilustrado que necesita ser abordado de otra manera. Uf. Por eso hay tanta gente hoy, especialmente la más joven, sigue diciendo Marina Garcés, que se acerca a la filosofía, al arte o a otros modos de elaborar una experiencia más comprensiva y compartida de la realidad. Esto es Misceláneas, Arte y Tiempo. Quiero aprender a pronunciarla.

Desde una buhardilla aeronave reconectamos cables, reinventando las maneras de hacer radio. Hey, hola, ¿cómo van? Bueno, les queríamos contar lo siguiente. Franco Licántropo, que es quien graba y musicaliza este programa, y quien les habla, Victoria Artime, formamos el proyecto musical Otra Cosa. Bueno, escuchen, este domingo 20 de diciembre se va a hacer una transmisión para presentar el primer disco de Otra Cosa. Esto va a ser a las 21 horas por el canal de Jardinería Flotante en YouTube. Esto no se lo pueden perder. Domingo, 21 horas. Y además, el disco va a estar subido y se puede encontrar en otracosa.bandcamp.com. Bueno, vamos a escuchar cómo suena Otra Cosa. Tocando la jam, encender cromatismos, blue note de la transmutación. Enciendo cromatismos, blue note de la transmutación. Soledades viejas, ahora es tiempo de explorar. Soledades viejas. La filósofa española Marina Garcés dice esto que está buenísimo: construimos pequeñas burbujas a nuestra medida, en la que solo entra y sale eso que ya hemos previsto que ocurra. Los temas que nos interesan, nuestros contactos, el tipo de parejas que supuestamente sabemos que nos gustan. ¿Qué espacios tenemos hoy para el encuentro con lo desconocido, con lo imprevisto, con lo extraño, con lo que nos puede inquietar, sorprender o transformar? Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. AINI, Cooperativa de Consumo. Nuestra cooperativa lleva 8 años de trabajo, mano a mano con los productores locales y las ferias populares. Creemos que el trabajo organizado bajo los criterios de la autogestión es parte del movimiento obrero y, como tal, de la fuerza fundamental de la economía nacional. Somos una alternativa al modelo económico imperante, siendo instrumento de transformación social que fomenta el desarrollo sostenible, justo y participativo. Síguenos en nuestras redes sociales @aini_coope en Instagram, aini.coope en Facebook. Desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez, transmite Radionauta FM 106.3. Misceláneas, arte y tiempo. La multiplicidad de identidades y maneras de ser que somos y conforman las voces que componen la radio que creamos. En Misceláneas, Arte y Tiempo, presentamos a Alan Nicolina Ferreira, que es militante no binario en diferentes organizaciones. Vamos a escucharle reflexionar acerca de las identidades no binarias. Soy Alan, soy Nicolina, soy él, soy ella, soy ella. Soy no binaria. A muchos les hace ruido que la negación sea el eje central de nuestra casilla identitaria, y yo les digo la verdad, pues con esa negación me siento bastante cómodo. Sé lo que no quiero para mí y para mi construcción identitaria. No quiero ser ni varón ni mujer, solo quiero ser como pueda y me salga. Hay una pregunta que guía mi lucha y mi militancia como no binaria, y es: ¿quién puede nombrarse? Y para esto debemos reconocer que en el actual contexto de Argentina, para nombrar a las múltiples diversidad de identidades, es necesario abrir campos jurídicos dentro de cada código, civil, comercial, entre otros, que reconozcan la existencia de la multiplicidad identitaria fuera de la bi, cis, heteronorma. Que sea posible la presencia de la revolución del derecho, del ámbito jurídico, del ámbito civil, de las instituciones estatales en general. Lo que sabemos que quizás no se dé, o quizás sí, pero no se va a dar mientras se pretenda respetar el status quo existente a partir de categorías sociales posicionadas desde un binarismo cis-hetero que no nos permita establecer normas que se encuentren fuera de él, quedándose así la justicia sin contención frente a la aparición de identidades fuera de ese binarismo, debido a que éstas se encuentran fuera de los marcos jurídicos, lo que demuestra la falta de formación y de capacitación por parte de los aparatos de poder para contemplarnos. Y es por ello que no debemos depositar la educación solamente en las niñeces o en las adolescencias, como un intento de esperanza de cambio, y debemos comenzar con la transformación de inmediato. Una educación que contemple a las múltiples identidades, a los múltiples géneros, y que integre a las disidencias. Y para esto nos debemos hacer responsables todos, todas y todes. Un claro ejemplo de lo anterior son algunas fallas judiciales que apuestan a la transformación y a la ampliación del derecho en el reconocimiento de las identidades no binarias, en los DNI, pero que se presentan obstáculos por parte de entes estatales, como es el caso de RENAPER, que no nos reconoce como identidades, excusándose con no saber en qué cárcel meternos, entre comillas, si es que debemos ir presos, o qué jubilación otorgarnos. Y yo me pregunto, ¿acaso las identidades no binarias no podemos gozar de discriminación positiva instalando de esta manera una racionalidad que supere y cuestione el binarismo cis e incluya identidades disidentes para promover la igualdad o equidad en adquisición y ejercicio del pleno derecho? A nuestras identidades las construimos nosotros, abrazándonos desde nuestro deseo político de existencia. Debemos seguir el ejemplo de Loana y de Diana. Somos seres incómodos y desde allí nos posicionamos para luchar. Es incómodo pero hermoso incomodar. Nos invito a imitar a las compañeras trans en la hermandad de lucha. Nosotros somos los que sabemos nuestras problemáticas y las evidenciamos en nuestra vida cotidiana. Y evidenciamos esa despersonalización que vivimos en la falta de garantía de derechos cuando vamos a buscar trabajo, en nuestro trabajo, si es que los tenemos, en las instituciones de salud o educativas, cuando no se nos nombra como nos autopercibimos, solo para dar algunos ejemplos. Necesitamos seguridad social y que exista una correlación entre los planes y los programas, en donde los programas se adapten a la población y no la población a los programas. Irrumpimos los espacios en los que transitamos, no solo con nuestras corporalidades, sino también con nuestras ideas y pensamientos. Irrumpimos la academia, problematizando y pensando las teorías desde trayectorias disidentes. Irrumpimos los ámbitos laborales, poniendo en constante tensión las dinámicas de trabajo. Tenemos derechos arrebatados, no consagrados. Y este es nuestro motor de lucha, con el que día a día inmolamos el poder del ser varón o mujer. Irrumpimos como no binarias, repletos, repletas y repletes de cosas para dar e interpelar desde el amor. Como identidades, llegamos dando respuestas políticas y nos estamos estableciendo para consagrar más derechos. Emitimos desde Radionauta 106.3. Radionauta.com.ar. Telling you somebody died.

Y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza. Examinando, en fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación, al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Del gran César Vallejo y Cristian nos comenta y dice: un poema interesante que recitó el actual presidente peruano Francisco Sagasti cuando asumió el mando. Vallejo, descarnado y con esperanzas a la vez, realiza todo un recorrido en donde el sufrimiento humano, su contradicción y complejidad, su universo de dolor existencial en el que sume al individuo, choca al momento de describir todo ello como un currículum vitae que narra tantos puntos y experiencias que generan mezclas de odio y amor, compasión por una entidad que se lastima, que puede amar, que puede elegir, que se derrumba en cuerpo, vuela en mente, estalla en espíritu, para al final y al observarlo se redime en cuanto a la comunión social que le acoge, mientras ese humano imperfecto ahora puede verse en su propio espejo, pero también en ese espejo de los otros, en un abrazo empático, en donde los diversos aspectos del sufrir se reconcilian y se hacen uno con lo que el vivir representa. La humanidad camina por diversas sendas y se encuentra consigo misma en ese abrazo, que es con uno y con todos. Escucha, le preguntan a Héctor Larrea, bueno, ese gran maestro de la radio, que se está retirando ahora, pero su enseñanza e influencia permanecerán. Le preguntan acerca del valor del silencio en la radio. Y Héctor Larrea dice: extraordinario. Eso se aprende en la música, empezando por la radio oral, tiene que ser musical. Quiero decir que hay que buscar voces y decidores que tengan las bases de la música. En principio, que todo es música. Es necesario que tenga melodía, armonía y ritmo. En la melodía, armonía y ritmo hay interjecciones interesantísimas en la música, que son los silencios. Los más grandes maestros de la música, sean del género que sean, han valorado siempre los silencios. Porque los silencios tienen sonido. Y continúa diciendo Héctor Larrea: los silencios forman parte también de la música. Sirven muchas veces para subrayar la frase que vendrá o la que fue, o complementarla hasta el punto de pensar, escuchando algunos compositores e intérpretes, que sin ese silencio la melodía no tendría valor. Por eso los silencios son importantes. Guillermo Anderson es periodista, tiene un programa en Caleta Olivia, es alguien que aprecio y nos mandó este texto. Vamos a escucharlo. Estaremos en el aire esta noche. Detrás de las estadísticas hay vidas. Historias, una foto en medio de una pandemia, una mujer en el ocaso antes de lo incierto, en dos manos que se estrechan, paciente médica, ambas están solas, y en ese misterio un gesto humanitario que suena una canción, In the Dark Tonight, de Phil Collins, y los ojos se nublan y hoy diluvia el corazón, por Guillermo Anderson. Feel it coming in the air tonight. Can you feel it coming in the air tonight? Oh, yeah. Tom York, ¿lo ubicás? Músico, compositor, integrante de Radiohead. En una entrevista le dicen que siempre hablan de vos como el motor del grupo. ¿Cómo asumís ese rol? Le preguntan a Tom. E dice: a veces es difícil ser sistemáticamente el conductor, aquel que toma en sus manos el volante. En Radiohead prefiero ser el testigo de lo que pasa y descubrir de pronto las genialidades musicales que puede hacer otro de los integrantes. Ideas de guitarra o percusión tan originales que nunca hubiera podido imaginar ni en mis sueños más locos. Mi trabajo pasa por escuchar y reaccionar. Es a lo que consagro la mayor parte de mi tiempo. Entonces, si soy el conductor del grupo, es solo porque los otros me proveen el combustible. A mí me toca la tarea de empujarlos. Paso mi vida diciendo cosas como: es un gran riff de bajo. No, no vayas más allá. Concéntrate en estas notas. Dice Tom York. Y le preguntan: ¿dicen que tu presencia inhibe al resto? Sí, es cierto. Puedo ser muy corrosivo. Nigel, se refiere al productor de la banda, Nigel tiene un pésimo recuerdo de la grabación de Paranoid Android. Durante un día o dos estuve insoportable. Dejé todo y me fui porque si me quedaba, quemaba las cintas. Pone risas. Nigel los reunió a todos y sin mí hicieron 3 o 4 canciones. Había 10 canciones diferentes que no podíamos resolver, pero sin mi presencia encontraron la solución. Cuando estoy sin energía, puedo ser un verdadero veneno. Y le preguntan: ¿sos impaciente? Sí, me frustro muy rápido, me exaspero. Y esta impaciencia crea un clima negativo en el estudio. Una de las nuevas canciones de Radiohead, por ejemplo, está volviéndome loco. Hace meses que le damos vueltas sin llegar a un resultado. Y mi problema es que las canciones terminan por aburrirme. Sé que las mejores las escribí muy rápido, sin dudar. Ya no puedo esperar 6 meses para que una canción se vuelva coherente. Son palabras y reflexiones de Tom York. Y le preguntan: ¿te sientes atrapado por tu voz? Absolutamente. Quizá no tanto ahora, pero puedo ser bastante frustrante. He hecho suficientes cosas ahora y no es un problema. En algún momento tenés que afrontar que eres determinado tono y no puedes evitarlo. Ahora, de cierta manera, tener esa marca es una licencia para hacer más. Es liberador decir: bueno, es mi instrumento, y eso es una limitación bastante clara justo ahí. Pero lo que es lindo es que podés hacer una pieza realmente complicada de música y después simplemente colocarle una simple línea arriba y ya no ves las complicaciones. Tom York, ¿qué es lo que más te importa ahora? El presente. Tratar de mantenerme en el presente porque es la manera de no enfermarte. No lo pienses demasiado. Déjate llevar. Este programa es grabado en La Jardinería Flotante. La encuentran en Facebook e Instagram. Soy Victoria Artime y me acompaña Licántropo en la producción artística. Atmósferas, improvisaciones libres de Otra Cosa, Tom York, I Love Ya. Temas: Rosario Blefari, Intactos, Agostina Conjuro, Oniria, Otra Cosa, Blue Note de la Transmutación, Siouxsie and the Banshees, Happy House, Prince, Sign of the Times, Tom York, Juez jurado y ejecutor